publicitario. El perro de Pavlov festeja 6 años de rock and roll presentando EP, adelanto de su segundo disco de estudio. El sábado 5 de noviembre a las 22:30 horas puntual en El Marquí. Avenida Scalabrini Ortiz 666, Capital Federal. Show apto para mayores de 15 años, amigos invitados, Razzalo y el grupo de teatro del Frente de Artistas del Borda. Además, sorpresas, proyecciones y músicos invitados. Anticipadas con descuento en Locuras de Once, Flores y Morón, Under Rock de Flores, Rivadavia Rock de Floresta, El Búho y la Tribu de San Justo, La Fusa de Ramos Mejía, la Cueva de Lanús y la Roquería de San Fernando. Aflojes jamás, todos podemos más. De boca en boca, de corazón en corazón. El sábado 5 de noviembre en El Marquí, no va a ser una noche más. No te podés perder esta fiesta. Para más información ingresa a www.elperrodepablo.com.ar. La Flaca Rock and Roll sigue presentando Noches Porteñas. El sábado 19 de noviembre a las 23 horas, La Flaca Rock and Roll se presenta en Aquarium, Avenida Balbín 1767, San Miguel. Junto a los amigos de Locas Neuronas, Nos Da Igual y La Rocha, a rodar y rodar con La Flaca Rock and Roll. No hay nada mejor que la amistad. Conseguí Noches Porteñas en la Cueva de Lanús y Roquerías El Palo. Para más información ingresa a www.laflacarockandroll.com.ar. Presenta su nuevo disco Hasta el Final, Sin Mirar Atrás. Quiero verme en tus ojos. Conseguilo en todos los Locuras y en los lugares de siempre. Para más información ingresa a www.opuestorock.com.ar. Nahual festeja 10 años de vida. El sábado 5 de noviembre a las 19 horas, Nahual se presenta en Dien, Avenida Rivadavia 7428, Flores. Amigos invitados, Guillermina. Entradas a 20 pesos en Locuras de Once, Flores y Morón, Mandinga Rock de Lugano, Lichi de Lomas de Zamora, Transilvania y la Cueva de Lanús, El Búho y la Tribu de San Justo, Guía Musical de Liniers y Rock City de La Ferrer. Show apto para mayores de 7 años. Dicen que se cambia y todo lo que dicen acá cambia. Para más información ingresa a www.nahualrock.com.ar. Fin de espacio publicitario. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mándale el saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna, mentira! Cruza los cables. El sordomudo. ¿El sordomudo? Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. Hola, ¿qué tal? El vestidor me tengo que cambiar. Me van a venir a verme ahora. El vestidor necesito. ¿Dónde está el vestidor? ¿Te sentís mal? ¿Quieres sentarte? No. Está bien, gracias. Solo tengo que cambiarme. El vestidor. Uy, necesito saber dónde está el vestidor. ¿No te podés cambiar en otro lado? No sé, en el baño, por ejemplo. Necesito ir a un vestidor. Es que simplemente necesitaba ir a un vestidor. ¿Este es el camino al vestidor? No. Solo quiero llegar al vestidor. Este lugar es muy grande. Bueno, ¿querés que te traiga agua? Sí, dale. Tengo sed, pero no me puedo demorar. Bueno, quédate acá que ahora vengo. Ay, ya va a venir y yo sin vestirme. Tengo todo, solo tengo que llegar al lugar. Discúlpame, ¿sabés dónde está el vestidor? ¿Vestidor? Creo que al fondo a la derecha, pero... Sin seguridad. Averigua bien, pero para. ¿Tenés todo para llegar al vestidor? Sí. Supongo que tengo todo. Mirá que si no, no tiene sentido. Sí, lo sé. Si querés te acompaño. Es que espero un vaso con agua, no me puedo ir ahora. Pero necesito llegar al vestidor. Sí, eso es lo importante ahora, pero bueno. A ver, necesito ir a un vestidor. Un vestidor. Rock and roll. bienvenidos a nuestro programa 62 de Cruzar los Cables, como todos los sábados te acompañamos de 7 a 8 de la tarde para traerte la mejor información. Hoy, afortunadamente, tenemos el programa Licuadora, como ya sabés, las primeras emisiones del mes. Hacemos una revoltija y cada uno habla de lo que realmente se le canta. Mi nombre es Jacqueline Mainar y hoy estamos todos. ¡Hola! Así que de buena onda, bienvenido el señor Ariel Presti. ¿Qué dice? Todo bien, me siento en una meseta postmoderna. Sí. Ok. Bien. Fernando Coppola. ¡Wow! Yo quiero estar en la misma meseta. No sé, no sé. Ah, no está bueno. No está bueno. No, no quiero estar ahí. Pobre, se siente medio, sí, ¿no? Y Susi Díaz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Bienvenida a la producción también del otro lado, el señor Esteban Calicchio y la señorita Sabrina Coppola, quien nos opera como siempre, es el señor Balón, genio total. Bueno, y vamos a la primera parte. ¿Qué nos trajiste hoy que no es cine, Fer? Sí, bueno, voy a hablar de plantas enteógenas. Ajá. Es droga. Bueno, pero sin entrar en la parte de la apología del tema, por supuesto, claro. Simplemente a título informativo. Obvio. En virtud de un caso que me enteré casi por obra de la casualidad, me llega a través de un blog una noticia de que en Córdoba la policía irrumpió en medio de un ritual de ayahuasca, sí, ¿no? Después explico bien qué es. Encontrando 17 personas, según la noticia, tal cual la noticia, en estado catatónico por efecto del alucinógeno ritual en cabañas situadas en las sierras cordobesas entre las localidades de Cosquín y Villa Allende. Ajá. Que eran de Córdoba, me encanta. La ayahuasca estaba siendo consumida en el marco de actividades realizadas por una entidad llamada la Fundación Emilio, que se presentaba como Centro Terapéutico Natural. Después seguí leyendo en esta noticia y hablaba de que ahí realizan sesiones en calidad de terapia. Ajá. Para combatir la adicción a las drogas. Bueno, de hecho este tipo de sustancias que tengo que decir son absolutamente naturales. Uh-huh. Están basadas, no están sintetizadas por ningún laboratorio, ni tampoco hay que conseguirlas en el mercado negro. Simplemente uno tiene que tener un contacto que lo acerque a la selva, ¿no? Es una sí, liana, que contiene un poderoso químico alucinógeno, sí, que es utilizado para muchísimos fines, todos por lo general buenos, si vamos a ponerle un calificativo bastante subjetivo de mi parte. Pero ¿qué se entiende por esto que estamos hablando? Primero estamos hablando de plantas sagradas. De hecho, el problema que hubo con este caso de irrupción de una brigada antinarcóticos es que no tiene nada que ver con las competencias de una brigada antinarcóticos, porque se trata de una planta considerada sagrada. Claro. Considerada sagrada por culturas ancestrales. Estamos hablando de una planta que se utiliza en culturas, la cultura incaica, y la base de las actividades chamánicas más antiguas y más profundas que se conocen. Sí, o sea, esto no es nada nuevo. Hay muchísimas tribus y ya viene desde los antecesores, todos. Esto de querer curarse, o sea, pensemos un poco en esto, es más antiguo utilizar una planta para mejorar, por ejemplo, el sistema digestivo o algo, claro, que ir a comprarlo. O sea, tampoco pensemos que esto es nuevo y en realidad, ya estoy hablando de plantas. No, o sea, es algo serio. No, es algo muy serio. Es muy serio. Para mí la historia del hombre va de la mano de la historia de las drogas. Precisamente, bueno. ¿Pero por qué? Porque en la historia de la humanidad, el hombre siempre quiso alterar su estado de conciencia y ha generado todo lo que tuvo a su alcance para poder lograrlo, claro, desde mezclas con plantas o incluso lo que terminó siendo el alcohol, claro, el café, el azúcar, el cigarrillo también. Pero estamos hablando de que siempre hay una necesidad casi natural, sí, por alterar el estado natural, normal y común que tenemos de nuestra conciencia. Y aparte, ¿no?, la necesidad natural del Homo sapiens de extender la mano, agarrar eso, un fruto y probarlo. Y probarlo de golpe, ¡pum! ¡Flashazo! Capaz que morían en un toque. Mm. Y entonces sabían que eso no se tocaba. Exactamente. ¿Entendés? Gracias a los que se murieron, hoy tenemos los que sabemos que no matan y que hacen bien. Bueno, el chamanismo precisamente es una de las primeras actividades que busca lo místico, que se acercó, sí, a la búsqueda mística, y se puede hablar de que son las primeras grandes religiones. Estamos hablando del Inca y demás. Hasta se puede hablar de que, al menos en este tipo de culturas, fueron los primeros acercamientos filosóficos, porque hay toda una interpretación, ¿no?, a través de este tipo de éxtasis o de trances a los que alcanzaban. Bueno, pero no voy a hablar Ya me estoy metiendo en un tema que necesita un poquito más de profundidad, me parece. ¿Qué se sabe de las plantas enteógenas? Enteógeno quiere decir, son estas que tienen componentes alucinógenos. Uh-huh. La verdad que se sabe muy poco. En principio por problemas legales. En la década del 60 se empezaron a hacer investigaciones a partir del descubrimiento del LSD. Ajá. Que es un, bueno, un, también un, una sintetización, claro, de extractos relacionados a la mezcalina, creo que un extracto de la mezcalina, si no me equivoco, que termina sintetizándolo en eso. ¿Qué, perdón. ¿Qué pasó? Un flash. Es el termo, che. Ese fue el termo, sí. Okay. Oh, qué cagada. Bueno, y sintetizaron el LSD y ahí se dieron cuenta que generaba algo muy interesante, que principalmente era la apertura de todos los canales de percepción, ¿no es cierto? La apertura, sí, de las puertas de la percepción, como decía Huxley, que fue uno de los que experimentó con esto para un amigo científico. Y y lo escribió en un libro increíble, todo el flash que se pegó con una mezcalina. ¿Pero qué pasa? Uno de los efectos principales que tenían este tipo de componentes, sí, era esto que estoy diciendo, el de la apertura de las puertas de la percepción, por ende también la caída automática de las barreras establecidas en lo que es la cultura dominante que influye adentro de nuestra conciencia. Esto fue lo que provocó el principal temor del establishment. Y estoy hablando de algo que sucedió, no es solamente una visión mía de lo que pasó. Esto realmente pasó y una prueba de esto también es que el mal que le encontraron a estas drogas no reside en la toxicidad que pueda llegar a tener, sino en el efecto, porque si fuera por la toxicidad estarían terminantemente prohibidos en primer lugar el tabaco, sí, el alcohol, que son las dos químicos o las dos drogas que más muertes tienen a lo largo, sí, de la historia, ¿no es cierto? Mm. Tampoco se puede hablar de que el modo de producción que puedan llegar a tener las drogas, ya hablando en general de las drogas, pueda llegar a ser la excusa para prohibirla, porque si nos ponemos a pensar, tanto el azúcar como el café, que son legales desde el comienzo de la historia, hicieron resurgir el esclavismo, o sea que para conseguir el azúcar han hecho, y después durante casi todo el siglo XX, la explotación de todo el tercer mundo, digamos que los métodos de producción también son más que cuestionables y sin embargo son legales. Para entender esto también, bueno, ¿qué provocan estas plantas? En el caso del que nombré al principio, la ayahuasca, uh-huh, que tiene un componente que se llama DMT, también se le llama telepatina. Ajá. Y telepatina está relacionado con el efecto telepático que provoca, sobre todo cuando se consume en una sesión de más de una persona. Se comprobaron interacciones que tienen que ver con visionar exactamente en el mismo canal, vamos a llamarle de esa manera, o ver exactamente lo mismo, estando en estado de éxtasis entre varios. Hubo gente que lo pudo estudiar, y bueno, de ahí pude sacar algunos datos. McKenna, Terence McKenna, que sí, no sé si ya lo nombramos, pero es uno de los que más lo investigó, es un etnobotánico. Una profesión muy recomendable porque te acerca a muchas cosas muy curiosas. Este etnobotánico... uno de los pensadores más grandes del siglo XX, Terence McKenna. Sin duda. Yo, bueno, se recomienda mucho su lectura, sobre todo el libro El manjar de los dioses. Sí. Bueno, como decía recién, vinculaban potencialmente los efectos de la ayahuasca a la psi, en el sentido de parapsicología. O sea, él estaba considerada por los nativos, porque aparte él se metió, Terence McKenna se metió en los rituales chamánicos que todavía preexisten, que continúan. Después, en la segunda vuelta, ¿hay segunda vuelta? No es una vuelta. Bueno, en un ratito voy a tratar de llegar a una religión, que es la de Santo Daime. Uh-huh. Es una religión brasilera del siglo XX, cuyo fundador fue Raimundo Irineu Serra. Esta es, existe y consumen ayahuasca, es legal, digamos, en Brasil es legal el consumo, sí, de la ayahuasca para usos rituales y religiosos, ¿no? Me permito el chiste de que por ahí era una tribu media manijera, ¿no? Porque era dame. Bueno, no, alguien lo tiene que decir. La seriedad. Sí, vos, por supuesto. Gracias. Bueno, a ver, voy a sintetizar un poquito. Las más conocidas de estas... estaba diciendo. Los chamanes lo usan, y esto lo vi en persona con un chamán en Ecuador. Ajá. Que tuve la suerte de conocer. ¿Conociste un chamán? Conocí un chamán, un chamador, sí, en un tour turístico, pero hay que decir que el chamán era verdaderamente chamán, un chamán de la tribu Siona, del Amazonas, que decía los efectos, estaba recibido, o sea, el tipo estaba recibido diplomado en chamanismo. Y pero es muy serio. Sí, sí. Pero... sobre todo para recibirse tenían que estar de floripondio 24 horas. Posta. Sí, a full. Ese es un gran examen. Es un parcial. ¿Sabes cómo? ¿No? El punto está en que, ¿para qué lo usaban? Para diagnosticar enfermedades, ajá, adivinar las causas de las enfermedades. Bueno, también para decir el futuro, comunicarse a diferentes distancias. Pero lo más loco de todo es que bajo los efectos de la ayahuasca, el tipo podía saber cuáles eran las plantas que sanaban. Sí. Tiene mucho que ver esto. Bueno, y otras plantas también son el peyote del San Pedro. Pero en realidad, ¿por qué quiero decir esto? Sí. Porque me parece que hay que, antes de pensar en relacionar este tipo de plantas y sustancias con las drogas, hay que conocer un poquito más y sobre todo respetarlas, sobre todo si hay algo que habla de ritual, ¿no es cierto? Por eso, respeto y curiosidad, muchachos. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar, cruza los cables. Entonces, Paraguay de Divididos y anteriormente Charly García, La Sal No Sala y también la apertura exquisita que ha grabado nuestra querida productora sobre el cambiador, que es flayada esto, ¿eh? Acordate que te podés comunicar con nosotros al 4951-3139, 4954-3607 o mandarnos un correo electrónico a cruzaloscables@gmail.com. Susi, ¿qué nos trajiste para hoy? Hoy programa licuadora, me costó un poco definirme de qué voy a hablar hoy. Bueno, la verdad es que como no se me ocurría nada, no sé si alguna vez le pasó de poner en Google a ver si sale exactamente la pregunta que me estoy formulando y si se la hizo alguien antes. Bueno, nunca yo hice eso. A mí nunca me salió eso. Puse, no sé de qué voy a hablar. Sí. Entonces, ¿qué me sale? Me salta un foro, ajá, donde una persona dice que se quedaba sin temas de conversación con la gente, ¿sí? Mira. Que lo único que quería era llegar a su casa, estar sola, mirar la tele y nada más, ¿no? Bueno, obviamente contaba que estaba medicada, que tenía un diagnóstico, etcétera. Tenía una fobia. Estaba totalmente diagnosticada. Yo no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero ponele, a ese nivel no. 10 años atrás, yo conozco cada vez más gente que tiene problemas de fobias, ¿no? Sobre todo lo que está asociado a lo que son los ataques de pánico. Igualmente yo, en defensa de esta pobre señora, digo que muchas veces con mucha gente no les pasa que no tienen nada que decir o no saben qué charlar. Pero eso llega como un punto, una saturación, ¿no? Claro, no, o sea, seguro. Uno tiene un punto y después sigue el curso normal, ¿no? Esta persona hablaba de esto como una constante. Sí, se reclutaba en su casa. Claro, sí, contaba diferentes experiencias en donde decía, no tengo nada que hablar ni siquiera con mi marido. Uy, qué bajón. Claro. Fobias. Va. Malísimo, claro. O divorcio también. Sí, esa es la... Sí, pero bueno, la forma en que lo planteaba me parece que tenía un problema importante. Sí. Bueno, lo que me pasa también, o sea, que me lleva a pensar en interesarme en este tema, que cuando uno, por ejemplo, viaja en el subte acá en Capital, yo me siento al borde de una piña, ¿no? Constante, o sea, la distancia con el otro es eso, ¿no? Es como que es un roce y explota todo, ¿no? Pero bueno, pensaba si estas fobias, más allá de la relación que tienen por ahí con tiempo y espacio, no tienen que ver también con lo que es el capitalismo, ¿no? Lo que se ha transformado en cómo transformó nuestra vida, ¿no? El capitalismo hoy, ¿no? Capitalismo apenas nacía. Vos decís la individualización claro, de la gente. Claro, pasa por ahí. Generalmente en las ciudades grandes se manifiesta este tipo de padecimientos. Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo trabajaba en un call center, me acordaba mucho de lo que era el síndrome del burnout, que es es un estrés que está asociado al ritmo de trabajo de estos lugares, ¿no? Sí. Son lugares de trabajo con mucha presión, en donde si bien son 6 horas, el ritmo de trabajo es realmente poco sano, sí, ¿no? Sí, llegar al objetivo a pesar de cualquier cosa. Claro, sí, hay una presión psicológica muy fuerte en ese sentido. Uh-huh. Bueno, hay un estudio que se publicó en la revista Nature, que es una revista científica, donde se difundió un estudio que lo hizo un psiquiatra alemán, en donde reunió a varias personas de distintas ciudades, ¿no? Y también junto a gente que vivía en pueblos un poco más alejados. Bien. La idea era que resolvieran problemas aritméticos mientras monitoreaban su actividad cerebral. Ahora, el psiquiatra descubre que los voluntarios que vivían en la ciudad mostraban mayor actividad en la amígdala, ¿sí? Hay una parte en el cerebro que se llama amígdala, no son las de la garganta. Ah. Que es la parte del cerebro que controla las respuestas emocionales, ¿no? Que también están asociadas con las reacciones de correr o pelear y que es hiperactiva en personas con trastornos de ansiedad social, ¿sí? O sea, estas personas que vivían en la ciudad tenían como un nivel exagerado de actividad en esta parte del cerebro. Bien. Y también encontró que aquellos que tenían, que crecieron en una ciudad tenían más actividad en una región del cerebro que se relaciona con la esquizofrenia. Ah, mira. Mirá, estamos todos más o menos en la misma sintonía. Estamos como todos en la misma línea y hablando más o menos de lo mismo. Bueno, cuando hablamos de trastornos sociales, sobre todo lo que es en países industrializados y con economías dinámicas y competitivas, Estados Unidos está en el tope de esta lista, ¿no? Nos llegan muy seguido este tipo de noticias de masacre en tal lugar, ¿no? Uh-huh. Que vos decís, ¿qué le pasa a esta gente? Bueno, me parece que eso está más asociado a cómo se conciben ellos como sociedad, como sujetos, lo que tiene que ver con el concepto del éxito, ¿no? Una cuestión también religiosa. Sí, el sueño americano. Hay un montón de cosas que, bueno, exceden este pequeño espacio. Y otra forma en que se manifiestan los problemas psíquicos, más que nada vinculados a esto, lo social, tiene que ver con el suicidio en las etapas críticas de la economía, ¿no? Bien. Por ejemplo, ahora en Grecia hay un 40% más de suicidios. Y a partir, por ejemplo, del año 2007, los suicidios se multiplicaron en varias empresas francesas, ¿no? Particularmente las privatizadas como Renault y France Telecom, que fueron los casos más conocidos. Hay un sociólogo francés que se llama Émile Durkheim, que en 1897 habla de este tipo de fenómeno, ¿no? Donde dice que los padecimientos psíquicos se vinculan al capitalismo. Más que nada él habla del suicidio, no habla de distintos tipos de suicidio, de varias causas, ¿no? En estos diferentes causas. Y pero en lo que más se interesa a él es en lo que es las crisis de las sociedades modernas, lo que tiene que ver más que nada con lo que es la desintegración social y la debilidad de los vínculos que relacionan al individuo con el grupo, ¿sí? A él le llama la atención esto, que nada, se van debilitando los vínculos entre individuo a individuo. Porque aparte mismo, voy a un ejemplo, no sé, me lo traigo al ejemplo que se me ocurre en la cabeza, lo primero que se me viene al estómago lo vomito, como me pasa muy seguido, Que por ejemplo esto del capitalismo, ¿no? Y esto del subte que hablábamos al principio. La gente no se habla por ahí porque está recolgada escuchando los auriculares, sí. O sea, los iPod. Y es que por ahí a veces yo lo interpreto con la necesidad de no escuchar lo que pasa a tu alrededor. Como llegar a un nivel de saturación de no querer ver más allá de vos. ¿Sí? Es como, bueno, tengo los auriculares y elijo ignorar lo que pasa alrededor mío. Medio de mecanismo de defensa también. Es una forma de defensa. Es una sobresaturación. Totalmente, sí. Sí, coincido con eso. Bueno, Durkheim decía que le llamaba la atención esta debilidad de vínculos entre las personas y notaba que había una competencia permanente, ¿no?, entre unos y otros. Él decía que las personas esperan mucho de la existencia y le exigen mucho de la existencia también, ¿no? Entonces hay una desproporción entre lo que vos esperás y lo que realmente sucede. Claro. Entonces, bueno, él decía que esta era como una gran vía para que surgiera una corriente suicidógena, decía, ¿no? Suicidios masivos. Claro. Bueno, de este concepto de Durkheim quería quedarme con esto de los vínculos que relacionan al individuo con el grupo, ¿no? Hay otra persona que también quería mencionar, que es Sigmund Bauman, que es un filósofo, ajá, también francés, que él habla de la modernidad líquida, ¿no? Habla de vínculos que se desarman, ¿no? Que no persisten en el tiempo. Entonces él advierte sobre la desintegración de la trama social y dice que esta es una forma de manipulación del poder. Y esto me interesó mucho. ¿Por qué? Porque dice que el descompromiso y la huida son las herramientas principales, ¿no? Textualmente, para que el poder fluya, el mundo debe estar libre de trabas y barreras, ¿no? O sea, esta individualización es usada, claro, por los tipos que tienen, sí, el poder real, que es el poder económico, dominación, para poder obrar como ellos quieran, ¿no? Sin ningún tipo de resistencia. Así que bueno, creo que lo mejor va a ser bajar unos cambios, volver a ver a la gente que queremos ver, basta de contacto virtual y poner un ojo también en lo que está pasando allá arriba, que bueno, también los estamos mirando, ¿no? Cruzalo, cruzalo, cruzalo. Escuchamos Basta de Boludos de Javier Martínez. Ya estoy harto de tratar con perdedores, genios de café y del bla bla bla. Diles que son amos del planeta, que se creen dueños de la verdad. Ya llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos. Debe haber un mundo de verdad. Basta de boludos. Basta, basta ya. Basta de boludean por demás, mientras otros nos vacían los bolsillos. Por un gol somos capaces de matar. Basta de boludos. Basta, basta ya. Basta de boludos. nos nos vacían los bolsillos. Por un gol somos capaces de matar. Por un gol somos capaces de matar. Por un gol somos capaces de matar. Por un gol somos capaces de matar. Por un gol somos capaces de matar. Por un gol somos capaces de matar. Continuamos en nuestro programa número 62 y llegó mi columna. Dije, para esta columna me pasa lo mismo que a Susi, de qué hablo, de qué hablo, de qué hablo. Y decidí complicarme la vida. Muy bien. Así que con ayuda de todos vamos a tratar de explicar un poco sobre lo que es la, el nacimiento del universo según los griegos, ¿no? Agarré un libro de, que se llama Teogonía, que lo escribió... Hesíodo, que era parecido, como era contemporáneo, o se dice que era contemporáneo a Homero, aunque también Homero es como, como toda una cuestión de que en realidad no existió, sí. O sí, pero y la, las poesías que escribió eran distintas, o sí. No era el mismo tipo, bla, bla, bla. Hesíodo escribió la Teogonía. Voy a explicar un poco lo que significa la Teogonía y vamos a enterarnos de muchos culebrones que pasaban entre los dioses. Teogonía, epistemológicamente, es decir, visto desde la ciencia de las ciencias, significa... genealogía, es decir, la genética de los dioses, y a través de distintos relatos y mitos, cuentan el origen de los dioses y sus parentescos, que, por cierto, son muchísimos, ¿no? Porque ahí había una promiscuidad. Sí, sí, sí, iban todos con todo, iban de partusos, sí. Sobre todo Zeus, que le daba hasta lo que no se movía. Exactamente, bueno, igualmente vamos a irnos primero un cachito antes de lo que fue Zeus. Exacto, porque génesis, claro, cualquier gil habla de Zeus. Y antes que onda, bueno. Y antes que pasó, yo no sé. Bueno, Teogonía, voy a explicar un poco también esto. Engloba también una cosmogonía, es decir, el origen del cosmos, y una antropogonía, que es el génesis de los seres humanos, es decir, cuando todo murió. Muy bien, aparecen dos distintas versiones de la Teogonía. Una, que es propiamente de los dioses, lo que dijimos antes, la familiaridad, la que, bla, bla, bla. Y por otro lado, se muestran características distintas, que no es tanto los dioses, sino los principios naturales con resonancias míticas, es decir... La segunda parte o la segunda observación de esto trae como consecuencia, por ejemplo, que lo tome como modelo Marco Tenecio Varrón, que era un presocrático, y que lo relacione, por ejemplo, con la teología. Hay quienes dicen que la teogonía, que es esto que estamos hablando, es el origen de la teología, que es el origen de la religión. Uh-huh. Muy bien. Vamos a lo que es este culebrón verdadero del origen de todas las cosas. Primero, había caos. ¿No? Todo. Exactamente, todo era caos. Quilombo. Exactamente, todo distinción de materia, punto de partida donde la aparición hace, o sea, donde eso trae como consecuencia que, por ejemplo, aparezca el orden. No como siempre uno piensa que primero está el orden y viene alguien a desordenar, sino que fue al revés. Siempre hubo caos y después apareció el orden. Señora, muy bien. Te lo pones a pensar, tiene que ver mucho con esa cosa que hacen los científicos ahora del Big Bang, ¿viste? Eso. Exacto. Nacemos de un quilombo, que es una explosión. O la entropía. Luego, no tengo idea. La entropía es, ¿cómo explicarlo? Lo entiendo, pero lo entiendo. La entropía como es que todo tiende naturalmente al desorden. Claro. Bueno, aparentemente, bueno, eso es lo eso que dices. Mismo. Se nace de un caos y se va hacia el caos también. Yo soy la entropía caminando. Por una cuestión de que así fue el origen. Bueno, del caos se origina Gea. Gea es la tierra. Claro. Nace Gea, que es la tierra, ya lo dijimos, Tártaro, que es la región baja de los infiernos, sí. Y Eros, que era el dios del amor, ¿no? De caos, eso se origina. Ahora, del caos nace, espero que todo esto se entienda, no sé, Erebo, que eran las tinieblas, la región donde habitaba la muerte, y la negra noche. Ahora, de Erebo y la negra noche se unieron y dieron lo mismo que antes, la luz, o sea, éter, y húmere, día. De las tinieblas, oscuridad de la noche, nace la luz y el día. Gea, que es la tierra, engendró a Urano, que es el cielo. Fue algo como que le cercó el rancho a los dioses, como para que tengan espacio, se muevan tranquilos y demás. Después, Geo también produjo las altas montañas, morada de dioses y ninfas. Por eso vemos los dibujos o alguna cosa, las grandes montañas y allá arriba del todo están todos los barbudos y ninfas. Claro, tirando cerrazos y en bolas. Exactamente. También esta mujer, digo esta mujer porque es la tierra, dio a luz al mar estéril y enseguida la agarró Urano, que sería el hijo, el cielo, y como que se pusieron ahí, crearon el océano, y del océano, o sea, de hacer chanchadas en el océano, nace Sea, Crío, Hiperión, Jápeto, Tea, Rea, Temis, Nesómina, Febo y Tetis, ¿sí? Que junto con el menor de todos ellos, que fue Cronos, nacieron los 12 titanes. Cronos es el tiempo, pará. Sí, la pegué. Claro. Vamos. Sí. Entonces, eran todos los hijos de ellos dos, de la tierra y el cielo, son 12. Ustedes son los titanes, loco. Cronos fue el líder siempre. Vieron que siempre hay un líder natural en algún grupo. Claro. Bueno, en este caso fue Cronos. El tiempo, claro. ¿Qué pasa? Gea, que era la tierra, lo juntó a todos los hijos y dijo, bueno, queridos titanes, cielo, o sea, el Urano no me cae bien, así que mátenlo, loco, háganlo cagar. Dijeron todos que no, y el único que dijo, bueno, sí, mamá, fue este hombre Cronos, ¿no? ¿Por eso dicen que el tiempo es tirano? Pará. Entonces, fue Cronos a buscarlo al padre, ¿no? Lo increpó, ¿no? Y lo dejó un nuco. Le sacó el amigo. Lo dejó un nuco. Cuando de esa acción, ¿no? De ese desmembramiento, sí. De la sangre de eso y del semen, nacieron dos gigantes, ¿no? Como para, tampoco es para que el hombre, porque aparte acá estamos como dos hombres contra dos mujeres, lo imagino así porque pienso también que estas teorías son absolutamente machistas y voy a explicar por qué. Porque de la sangre salieron los gigantes, las Erinias y las Melías. Y que el miembro, cuando Cronos lo tiró, en contacto con la tierra, se produce una espuma y nace Afrodita. Los griegos eran un poco hardcore, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, recordemos que Afrodita es la diosa del amor y de la belleza. Yo mucho, no sé si puedo concebir que la diosa, todo lo bello y lo amor nace de ahí, pero bueno. Después, Cronos, no sé si lo soñó o qué pasó, profetizó que alguno de los hijos lo iba a bajar. Entonces que dijo, bueno, está bien, me la quieren andar por atrás, me voy a comer a todos los hijos. ¿Cómo? Y empezó a comérselos. Sí. Se comió 5. Cuando llegó el sexto... Hay un cuadro de Goya impresionante. Bueno, eso está totalmente plasmado en cuadros recopados y demás, es verdad. Que incluso está esta parte del eunuco, hay un cuadro... Con látigo, dando el látigo de 3 puntos. Bueno, la cuestión es que se empezó a comer todos. En el número 6, la esposa de Cronos, que era, ya les digo... Era, bueno, una reina, no sé cómo se llama, me perdí porque acá me están haciendo muchas señas. Rea, que era la reina, la esposa de Cronos, lo esconde al sexto y se lo lleva, se lo da a la suegra, se lo da a la tierra, a Gea. Y dice, loco, guárdamelo porque se los está comiendo. Los guarda, lo guarda, y de ahí ese bebé es Zeus. Exactamente. Todo ese quilombo en ese Zeus, con razón. Una cosa más quiero contar de Zeus y nada más, y me voy, porque ya me van a matar. Zeus así se convirtió, porque claro, imagínate, era el Che Guevara de todos los dioses, el tipo cuando salió, que sobrevivió, se enteró de todo, junto con Rea, con la reina, la madre sería, lo agarraron a Cronos y lo hicieron vomitar. Salieron los otros 5. Cuando salen los otros 5, o sea, los hermanos, los titanes, se van contra los titanes, que fueron estos que hicieron todo el arregle para que se coman a los dioses. Entonces, bueno, una vez que sale eso, se armó una batalla bárbara. Después, los 12 titanes se fueron a esta tierra que había nacido desde sus inicios, que ya les digo cómo se llama. Me olvidé, chicos. Bueno, no importa. No importa. Esperá, sí. Bueno, no importa. La tierra oscura donde estaba todo mal, ahí se fueron los 12. Los de Tártaro. Gracias, chicos. Ahí va. Y lo último que quiero contar es Prometeo. Prometeo era el que se llevaba todo re bien con los humanos, que nos defendía, loco. Aguante Prometeo. Era veloz. Exactamente. ¿Qué hace? Genera el hombre con barro. Y les cae bien todo. Los aviva, les dice, agarra... en ese momento había sacrificios a los dioses a partir de la generación del humano y qué sé yo. Agarra un gran buey, lo divide en 2. Por un lado pone la piel con las achuras y la carne escondida. Y por otro lado pone los huesos y arriba grasa. Y le dice, a ver Zeus, vení, elegí, a ver qué querés, porque una de las dos cosas te voy a ofrecer, la otra me la voy a comer. El tipo Zeus vio que había eligió lo que es el hueso, porque dijo, esto está re bueno, claro. Se sintió re cagado. Claro, entonces, las achuras estaban. Las achuras estaban mucho mejor. Entonces lo que hizo fue, dijo, ah, sí, bueno, listo, yo te robo el fuego. ¿Qué hizo este tipo? Ah, sí, vos me robás el fuego. O sea, le robo el fuego a la humanidad para después inundar todo y hacerlos cagar. Entonces lo que hizo este buen hombre Prometeo fue robar el fuego del Olimpo y llevárselo igual a los humanos. Volvió e incluso no solo llevó el fuego, sino que también creó el arca. Zeus se recontracalentó, lo ató. Después, también no puedo seguir porque no me da más el tiempo. Pero la cuestión es que Prometeo era un grande. Los invito a todos a leer este gran texto que se llama Teogonía. Y para la próxima seguramente estaré ahondando otras mitologías. Muchas gracias. ¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras por el rock and roll! Cruza los cables. Hola. Hola. Sí. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Vamos con a hablar, vos, vamos a tratar de entender algo, ¿no? Que eso hace un par de años ya estoy escuchando y jamás más gente se. El 2012, no sé si saben algo de eso. Que cada uno se tiene habla su idea. Hay muchas teorías. Bueno, todas justamente muy teorías. Asociadas al fin del mundo. Al fin del mundo, al apocalipsis. Eso. Pero bueno, yo voy a citar a Tenés McKenna, que vos lo citaste para la ayahuasca. ¿Por qué nuestro profeta, digámoslo? Sí, nuestro profeta. Loco, así. Tenés McKenna, él dice que el dios del viaje. El dios del trip. Que él dice que el tiempo espacio es como imaginarlo como una línea, como una superficie del agua, ¿no? Ajá. Y que de repente en el 2012 o más o menos por ese tiempo algo ocurre y eso luminoso son como las ondas para el futuro y para atrás. Sí. Nos están llegando. Y esas ondas nos llegan a nivel informativo, o sea, que algo ocurre, ¿no? Que no sabemos bien qué es. Y esa cosa de no saber bien qué es se llama singularidad. Singularidad del entendimiento humano, digamos, ¿no? O sea, de que como que todos percibimos que algo está por ocurrir y no podemos ni siquiera nombrarlo todavía. Entonces empezamos a tirar teorías y cosas. Claro. Yo voy a hablar de test teorías. ¿Hay un qué? Hay un... Bueno, este es un chamán occidental llamado Jim Morrison. Hay una teoría mística. Bueno, voy a la teoría catastrófica. Bueno, catástrofe, sí. Película hollywoodense, catástrofe, no sé. Claro. Cae un asteroide, ¿viste? ¡Pum! Un desastre. El Sol. Se piensa que el Sol va a tirar un par de erupciones zarpadas y nos vamos a calcinar todos con Nicolas Cage corriendo y todo eso. Después hay una que la onda que sería con una invasión de ovnis, loco. Y acá es muy loco porque, ¿viste? Se supone que vienen los ovnis y resulta que las diferencias entre los humanos desaparecen. Claro. Pero nos hacen mierda. Sí, importa. De una. Bueno, y después última sería el cambio de polos. A menos que intervenga el presidente de Estados Unidos. Obama, que para mí es un extraterrestre. A todos. Sí. El cambio de los polos también, como que algo va a pasar y se va, no sé, algo va a ocurrir. Hay teorías del cambio de magnetismo, ¿no? Eso, el magnetismo, porque sí. El sistema solar se está moviendo hacia la influencia de un sistema solar mayor. Mayor. Y hablando de eso, los mayas, o sea, ¿no? Y acá entran los mayas y la teoría, esta es la teoría catastrófica que también están metidos los mayas en esta cosa. Los mayas tienen la teca de un montón. Para mí la tenían clara. Sí. Sí. Y la teoría mística sería. La teoría mística también, o esotérica, habla de una transformación del ser, ¿no? La transformación del ser, más allá de lo que es lo humano, y mucho de lo que hablaba vos, esa cosa de que hay algo que nos une a todos los seres vivos. Sí. De inteligencia vegetal. Inteligencia vegetal y animal, o sea, que son una cosa sola y que la Tierra en sí es un organismo vivo, que el universo en sí es un organismo vivo, estamos en eso. Bueno, fíjate que el DMT, esto que tiene la ayahuasca, es un componente químico que se encuentra en todos los será como un código todos común. Los seres vivos, incluso nosotros tenemos DMT. Es que el ADN, somos el ADN manifestado, ¿no? Somos el ADN con conciencia, sería también esto, o sea, como que el ser supremo, el todo, ¿no? Lo que algunas culturas llaman Dios, ¿no? Se va a manifestar a través de todos nosotros y vamos a desaparecer las diferencias. Ajá. Vamos a una especie de disolución de los egos, ¿no? No sé, es como... El lenguaje queda muy corto para explicar este tipo de cosas. Bueno, o sea, precisamente como, hablando de... Sería como la explotación del potencial ilimitado que tenemos todos. El DMT, al parecer, son moléculas que contienen información. Es como el código el código del lenguaje común para todos los seres vivos del planeta. Una programación, sería una especie de programación divina que tenemos todos. Divina... Una molécula... Sí. Zarpada. Bueno, y bueno, voy a ir a la última teoría, que sería una teoría, acá sería más sociológica, ¿no? La teoría ver el 2012 como un hecho cultural, ¿no? O sea, que yo aboco más yo a esto. Yo voy por esa también, vamos. Como que sería un cambio, o sea, si vos ves Apocalipsis del hebreo, sería corrimiento del velo. Sería correr toda la porquería que estamos viendo ahora. Al sería... final era el mago de Oz, era. Claro, era el chabón con los piolines, pero detrás del mago, claro, saber algo. Muy buena esa. Y yo creo que estamos en un momento histórico único de la historia de la humanidad, y eso no es poco, ¿no? O sea, no, seguro. Yo lo veo como varios tópicos, ¿no? Que ocurren, están ocurriendo. O sea, estamos como estamos teniendo una diferencia, o sea, de lo que sería la modernidad, ¿no? Que existía el conocimiento lineal. Y la gente aprendía de una manera, ¿no? Claro. Y las ciencias estaban separadas. Entonces, vos tenías. Esto es creación de la modernidad, estamos hablando del siglo XVIII. Somos todos hijos de esa modernidad, que es la ciencia, ¿no? Pero la ciencia separada. ¿Qué pasa? Llego a eso que es un límite. Ahora estamos en una suerte de conexión de red. Internet no tiene mucho que ver con esto, o sea... Sí. Nosotros tenemos un conocimiento en red ahora, y las diferencias entre las ciencias y entre las artes están desapareciendo. Uh-huh. Esto genera una suerte de interrelación, de conocimiento, y que todo está siendo relacionado con todo, ¿no? Y de repente estamos como logrando un salto cuántico, un salto exponencial de conocimiento. Claro, es lo que se llama el hipertexto, ¿no? Es que un texto te remite a otro y así sucesivamente. Eso, o sea, el lenguaje, o sea, y la manera en que nos comunicamos, y que aprendemos, y la manera en que entendemos el mundo, nos transforma la mente, ¿entendés? O sea, parece una tontería, pero una cosa como estar sentado frente a una pantalla y tener acceso al hipertexto, ¿no? Eso te transforma la mente, ¿no? Sí, seguro. Y da un salto en el conocimiento. Vos podés empezar a ver una sola cosa de un montón de diferentes maneras a la vez. Esto no ocurría antes. Esto antes era una tópica futura. Esto, o sea, la tecnología, libro, te permitía aprender, pero de una sola vez, o sea... Claro. ¿No? Sí, o sea, una sola mirada. Una sola mirada, ¿no? Bueno, acá tenemos un montón de... Bueno, conocimiento exponencial. Esto genera un conocimiento exponencial, que es que... El promedio de nosotros conocemos más que, o sea, contamos con pinzas, ¿no? Pero tenemos más conocimiento de lo que el mundo que nos rodea y que es la Tierra, que hace 100 años es un científico promedio. Es una cosa muy loca, ¿no es cierto? Muy, pues, ¿no? Porque, o sea, antes la mente era enfocada hacia un punto. Entonces estaba el físico que sabía de física, ¿no? De repente con el artista no se podía comunicar. Claro. Ahora hay toda una cosa holística, se llama esto. Esta cosa holística, la medicina está dando unos saltos tremendos. Está entendiendo que el alma, o sea, el espíritu, o sea, y la mente tienen que ver con el cuerpo. O sea, y hay médicos hablando de ahora de que tenés que tranquilizar, porque qué sé yo, y fíjate cómo estás, armonizate. Médicos, ¿entendés? O sea, hablando así. Y después, o sea, hablando de la singularidad, del horizonte de sucesos, puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, un punto vamos a una suerte de caos, y acá tiene mucho que ver la tecnología también. La tecnología puede ponerse contra nosotros, o sea, no porque sea una cosa que, bueno, sí, no sé, es muy complicado, pero de repente Internet adquiere conciencia de sí mismo, ponele, y viste, hay varias películas de eso. Terminator, o que esto sirva para una suerte de organización global de control también. Ojo que también se puede... Puede ser eso por este lado, esa cosa de Gran Hermano, ¿viste? Pero sí, potenciado. Sí. Pero yo creo que vamos todos, que esta sería la parte para cerrar, una toma de conciencia planetaria de lo que es ser humano y la parte ser del humano, ¿no? O sea, de cómo, en un punto citando a Nietzsche, que, ¿viste? Que decía, somos nosotros el intermedio entre el mono y el superhombre, ¿no? O sea, hay que ver qué es ese superhombre. Porque puede ser cualquier cosa, puede ser un desastre, puede ser algo muy bello. Y vamos a escuchar The End, que se llama El Fin. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft lies. The end of nights we try to die. This is the end. Cruzalo, cruzalo, cruzalo cables. Muy bien, llegamos al fin de nuestro programa Licuadora. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Y casi al fin del mundo. Acuérdense que pueden escuchar nuestro programa en el blog, que es www.cruzaloscables.blogspot.com, y ahí pueden entrar también al link de canal de YouTube, que recomendamos videos recontra recopados. Muchas gracias a la producción. Gracias a Sabrina Coppola, que está acá. Hola, ¿qué tal? Me quemó. Hoy vale todo porque estamos re locos. Seguro. Muchas gracias a Esteban Caligio, también del otro lado. Estamos escuchando un tema que eligió la producción, que eligió Sabrina. Gracias a Ariel Presti. Gracias Fernando Coppola, gracias Susana Díaz, mi nombre es Jacqueline Reynard y nos vemos, nos escuchamos el sábado que viene a las 7 de la tarde. Estos son los que cantan a coro. Por eso, esa banda. Onda. ¿Que son muchos? Sí. Mambeados se llama. Por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo. Voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo. Los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro. Y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento. Pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye, bye, boom. No tengo tiempo ahora de eso. Estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón.